El ABC de una buena herramienta para prevenir el trabajo infantil. Constituyen más del 85% de las exportaciones de arándanos de Argentina. Es un sector de mano de obra intensiva que ocupa a trabajadores diversos: cosecheros, capataces, empacadores, personal administrativo, ingenieros, etc. Además, cuentan con una alta tasa de inclusión femenina. ABC está integrado por empresas exportadoras e instituciones regionales de las tres zonas productivas del país: Apratuc en el NOA, APAMA en el NEA y CAPAP en Buenos Aires. ABC desarrolló con el apoyo de DIA el proyecto Producción Agrícola Responsable, basado en el trabajo decente que pone el foco en la prevención del trabajo infantil. El sistema de cumplimiento social es un conjunto de procedimientos o buenas prácticas que garantizan el cumplimiento de la ley, previenen la ocurrencia de trabajo infantil y adolescente no registrado y establecen mecanismos de atención por parte de las empresas. Carla Ginóbili, gerente de ABC, a cargo de la Estrategia Social Nacional y encargada de los temas que maneja la Cámara Argentina de Arándanos, declaró que la base es el cumplimiento de la ley, pero además desarrollamos un conjunto de procedimientos o buenas prácticas para prevenir la ocurrencia de trabajo infantil y adolescente no registrado en los campos y en los empaques. Así, el sector del arándano avanzó en conocer detalles de su propia dinámica para buscar soluciones a un problema que lastimaba a las infancias. Se analizó, mejor dicho, se hizo un diagnóstico sobre la situación del arándano en cuanto a trabajo infantil y a trabajo adolescente protegido. Se hizo una matriz de peligrosidad, se estudió los focos donde podrían haber sido, o sea, o donde puede haber mayor probabilidad de ocurrencia de trabajo infantil. El sistema de cumplimiento social incluye acciones de sensibilización con todos los actores de la cadena productiva, la implementación de un sistema para monitorear y evitar la presencia de trabajo infantil en los campos, y la implementación de centros de cuidados con propuestas educativas. Y en 2019, que estaba el diagnóstico, y principios del 2020, te diría, se empezó a diseñar el esqueleto de este sistema de cumplimiento, con estos talleres participativos que te contaba, con reuniones, con gestiones políticas, con visitas a campo, todo muy en la práctica, ¿no? Todo muy en terreno. Hoy se proponen trabajar con más empresas voluntarias para que más del 50% del arándano argentino esté producido bajo este sistema. Se trata de un modelo replicable que puede expandirse y pretende extrapolarse a sectores de limones y otras producciones. Un sistema que se basa en sensibilización, capacitación y articulación con políticas públicas. Farco es parte de la campaña Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil, de la iniciativa regional América Latina y el Caribe, Libres de Trabajo Infantil.